Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM desde Amecameca, Estado de México. En franca rebeldía, nuestros contactos en cabina es el 597-978-5252. En WhatsApp, 5540615459. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues ya pasaron hasta los Reyes Magos, el triste final del Maratón Guadalupe Reyes, y pues ahora tenemos que hacer aquellos famosos recuentos de los daños, y tenemos un protagonista principal que es absolutamente indeseable. En casi todas las familias hay personajes que pues ahí están, que no son gratos, pero que absolutamente no se puede lidiar con ellos. Así en la sociedad vamos a encontrar que el personaje con el que ninguna economía quiere lidiar, bueno, por lo menos así de frente, es la inflación. Usted está ahorita, pues, iniciando sus labores, o quizás desayunando, o en el transporte, y junto a usted va la inflación. Vamos a encontrar una inflación estacional debido a, pues, básicamente a este Maratón Guadalupe Reyes que platicábamos. No tiene que ser algo exageradamente festivo, pero sí los regalos, los compromisos, etcétera, y la existencia de una cantidad de dinero adicional nos permiten que haya un poco más de gasto para darnos esos gustos, para, pues, ver felices a los que están cerca de nosotros. Pero eso obviamente catapulta la inflación. Vamos a ver cómo se da este fenómeno. ¿Por qué? Porque no es solamente esa inflación estacional, sino vamos a encontrar una inflación que se va dando desde las capas más básicas de la economía en un país. Para hablar de la inflación es primero necesario que hablemos de lo que es el valor. El valor, según Adam Smith, es la cantidad de trabajo que requerimos para hacer un producto. Ese es el valor. Después, brillantemente, vino Karl Marx y nos establece que ese valor está generado primigeniamente por el trabajo de las personas. Y que a partir de cada unidad que se produce, vamos a encontrar nosotros que hay una cantidad que va adyacente y que esa cantidad se va generando. Para Marx eso es pérdida del valor de trabajo y lógicamente para los capitalistas gustosamente es un incremento en su ganancia. Vamos a encontrar que después, ya en el periodo entre guerras, Paul Samuelson maneja el concepto de rendimientos decrecientes, en donde básicamente por la generación de inflación, si no tenemos ventas, vamos a encontrar que a cada producto que generamos va a haber una menor utilidad. Cuestión que podemos ver todos los días en nuestros mercados. Es decir, una persona que compra, vamos a pensar ahorita, en todavía el año pasado era impensable este ejemplo, pero vamos a decir 60 pesos el kilo de jitomate. Es lo que tenemos ahorita. Obviamente no me voy a referir a los aguacates y otras cosas que están subiendo de precio desmesuradamente. La primera pregunta es, ¿le están pagando a 60 pesos el kilo al agricultor? No. ¿A 30? Menos. ¿A 20? Tampoco. Por ahí entre 15 y 18 pesos deben de estar pagando ahorita. Sin embargo, ¿por qué hay ese fenómeno inflacionario? Ese fenómeno inflacionario se genera por la influencia, y no la influencia, sino el manejo de precios que tienen intermediarios que simplemente están ahí, que introducen en los mercados la mercancía y que pues ganan la mayor parte de lo que se vende. Un comerciante en cualquier mercado público que vende a 60 pesos el kilo, no quiere decir que esté comprando a 30 pesos, definitivamente no. Él vende ese jitomate del que hemos platicado a 60 pesos el kilo, pues simplemente porque si no vende jitomates, va a perder clientela y su margen de utilidad es muy pequeño. Vamos a fijar nosotros los 20 pesos que más o menos están pagando al agricultor. Y vamos a encontrar un margen de 40 pesos de ganancia del introductor, del conocido popularmente como coyote. Hay quien trata de no utilizar esa expresión, pero caray, es verdadera, es real, existe todos los días. Ese coyote se va a llevar 40 pesos. Pero vamos a hablar en plata pura. Ese coyote podría realizar su labor, si es que así se le puede llamar, sin el auxilio de la autoridad. Y yo le contesto, definitivamente no. Vamos a encontrar que dentro de todos los fenómenos de comercialización. Hay una desorganización absoluta. No hay reglamentación al respecto. Y no porque uno piense que la reglamentación lo es todo. No. El comercio, mientras se desenvuelva en un ambiente de mayor libertad, es mejor para todos. Pero esa libertad debe ser protegida mediante normas y sobre todo mediante actos de autoridad que protejan esa libertad. Yo sí me pregunto, cuando alguien me dijera, es que cualquiera tiene derecho a vender a 60 pesos el kilo de jitomate. Sí, lo tiene. Pero ese derecho que alega ese señor, ¿será mejor que el derecho de los niños a tener una buena alimentación? ¿Será mejor que el derecho del agricultor a ganar lo que merezca? ¿Será mejor que el derecho del comerciante honesto, que ya desde la madrugada está vendiendo? No. ¿Será mejor que el derecho del dueño de una fonda o de un restaurante? No. Y ese derecho, cuando daña la libertad de los demás, se vuelve una arbitrariedad. Miren ustedes, esta es la base de toda inflación. Cuando los precios de los básicos comienzan a subir, no se puede detener la espiral inflacionaria. Y esto ha venido sucediendo en una forma, pues, verdaderamente consuetudinaria, dirían los muy expertos. Pero es una forma que ya se ha vuelto notoria cuando un régimen ha logrado alguna mejoría económica en la población, esta es devorada por esa inflación que no tiene rostro aparentemente. Uno puede ver, yendo a las centrales de abasto del país, a los fulanos que están ahí parados cazando a los camiones que traen mercancía. Estos jóvenes, o algunos no tan jóvenes que están ahí, pues no tienen nada de extraordinario frente a cualquier otra persona. Pero esas personas pueden determinar lo que usted come en un día. Si nosotros tenemos esa inflación en los básicos, ¿a quién podemos responsabilizar? Pues obviamente a las personas que protegen esos fenómenos, lógicamente obteniendo una pingüe cantidad de dinero. No me gusta a mí hablar en términos de imaginación o de una teoría definitivamente risible, ¿no? Yo sí voy a las cuestiones, ¿no? Es decir, si un comerciante en cualquier central de abasto comete una infracción, quizás infracciones que ustedes digan, pues no es tanto, ¿verdad? Pero bueno, es una infracción. Es decir, saca la mercancía de su puesto, no permite la circulación, no permite que los demás vendan, etcétera, es sancionado. Pero una persona que altera el precio original, no le pasa nada. Y no le pasa nada porque precisamente ese dinero va a parar en buena parte a manos de la autoridad. Y quienes estén en esa situación saben a qué me estoy refiriendo. Me encantaría que alguien me viniera aquí a contestar, es que no hay moches en los centros de comercio. Pues me reiría yo profundamente de él. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí a un lado. Refería yo que cuando la inflación se da en los bienes y servicios básicos, esa inflación va a regenerarse en diversos niveles de la población. Vamos a poner un caso. En la carretera de México a Veracruz, conocemos los tramos. Están en Río Frío, bueno, desde Llano Grande hasta Río Frío. Los hay pasando Esperanza, ya rumbo a las cumbres, ahí adelante de Puebla, por Tehuacán. Los hay por el lado de Tlaxcala, adelantito en Perote, los hay, etcétera. Roban a los transportistas. Y el transportista que lleva mercancías de la Ciudad de México hacia todos estos centros tan importantes, pues ¿con qué se protege? Y el comerciante que manda eso, ¿con qué se protege? Lógicamente van a aumentar el precio. No es que sea justificable, pero lo van a aumentar. Si ya traemos un precio dado, y vamos a pensar también que viniera un camioncito para acá, va a venir caro. ¿Por qué? Porque en la central pues va a estar caro todo. Un camioncito que venga para acá, pues lógicamente, si encuentra a su paso todos estos fenómenos que crecen como la hierba, sin ningún control, si ese camioncito llega, va a venir más caros de esos 60 pesos. Y en el intermedio, a la gente que gana honestamente, la va a dejar a un lado. Pero va a haber incrementos no ganados de dinero. Podríamos pensar que esto es, lo he visto, y lo he comentado con algunos especialistas. Hay quienes me van a decir que esto es un incremento no ganado del tipo de la plusvalía. ¿Qué quiere decir plusvalía? Un valor agregado, un valor mayor. Plus, en latín, es más, y valum es valor. Un valor que viene agregado, un valor que viene conjunto. Ese valor, pues puede ser natural. Si yo llego y compro en un mercado, no me van a dar el mismo precio si compro un kilito, así compro un tráiler de 20 toneladas. Sin embargo, yo voy a vender al precio de mercado. Por el lado bueno, porque tengo que pensar en mi costo de reposición. Es decir, a la hora que yo vaya a comprar más jitomates para vender, a ese precio me los van a vender, y si vendí más barato, pues lógicamente voy a tener un costo que reponer. Y por el otro lado, pues, ¿a quién le molesta ganar ese dinero? El hecho es que ese jitomate que llega a la mesa viene más caro en enero. En enero de 2024. Y repito, esto es tan grave que podemos ver fenómenos como el de Argentina. Mientras los peronistas pensaban que dando dinero a la población esto se iba a mejorar, pues simplemente era alimentar al monstruo, no porque sea malo darle dinero a la gente. Definitivamente no. Sino porque ellos mismos estaban situados con sus autoridades en la posición de obtener ganancia con el incremento de precios. Y repito, si este precio va teniendo incrementos desde que sale del campo hasta que llega a la mesa de la gente, pues esos incrementos se van a venir dando. Hago un paréntesis aquí muy breve para, pues, quitar un mito que se viene dando. Y se viene dando a muchos niveles. Obviamente desde propaganda gubernamental en todas sus etapas, hasta, pues, muchos compañeros cooperativistas que hablan de que pueden vender de la parcela a la mesa. Vamos a pensar ahora en unas papitas. Si alguien ha visto cómo salen las papas de la parcela, se va a dar cuenta que pues son raíces, raíces tuberculosas, y que lógico van a venir con tierra. Y que van a venir de todos tamaños. Y unas traen hongos, otras impurezas, etcétera. Y cuando llega usted a comprar al mercado, ¿qué tipo de papas se encuentra? Pues bien bonitas y se antojan y están ricas. ¿Qué fue lo que pasó en el intermedio? Que el comerciante tuvo para vender que limpiar esas papas. Las tuvo que lavar y así presentarlas. Bien, vamos a continuar en unos minutos más. No le cambien y un saludo. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la inflación. Y ya examinamos, lógico, a términos muy generales, de cómo se da este fenómeno. Pero vamos a suponer que ahorita de repente, pues una serie de vendedores de jitomates, nos diéramos cuenta de que es dañino el aumento de precios que se viene dando, y repito, no solo en el jitomate es el ejemplo que escogimos hoy. ¿Ante quién voy yo a reclamar esto? Podríamos decir que voy ante la Procuraduría del Consumidor, pues no tiene facultades porque los alimentos de primera necesidad no están regulados. Subrayo, no están regulados. Su venta es libre. Es bueno que esto sea a partir de una oferta y de una demanda. ¿Por qué? Porque los precios se regulan solos en la madrugada al ver cómo está llegando el producto determinado. Vamos a pensar de nuevo en los jitomates. Vamos a pensar que yo fuera un bodeguero y que de repente pues me doy cuenta que están vendiendo, vamos a pensar en los 60 pesos. Lógicamente, si vendo a menos de 60 pesos, se me van a ir todos encima, sí me van a comprar porque estoy más barato, pero a la hora de reponer voy a perder. Si estoy más caro de los 60 pesos, definitivamente no me van a comprar. Pero vamos a pensar que de repente, por sobreproducción o por lo que ustedes quieran, llega el jitomate más barato. Y ese jitomate va a forzar a que yo baje mi precio de venta. ¿Por qué? Porque si no, me voy a quedar con mis jitomates. Algo parecido a lo que sucede con las roscas de Reyes. Difícilmente se me iban a bajar por una rosca más o menos respetable. Nadie se me iba a bajar de 400 pesos. El viernes, olvídese, ya la conseguía yo en ganga en 400 pesos. Pero ahorita la consigo a precios mucho más bajos. Y claro, va a haber aferrados que van a decir, no, pues, bien vendida o bien podrida, ¿no? Allá ellos. Pero ese es el fenómeno que se da. Repito, no puedo acudir ante la Procuraduría del Consumidor. No puedo ir yo ante la Comisión de Competencia Económica, porque los señoritos no tienen ni idea de que todos comemos y de dónde vienen los productos del campo. Y, pues, demandarlos por una vía judicial, en primer lugar, implicaría un cambio de mentalidad de los jueces. Y en segundo lugar, implicaría tener que acudir a legislación internacional o a legislación extranjera. Me van a decir, bueno, pues eso está bien allá, pero no, señores. Hemos firmado tratados en los cuales sí, en próximas fechas vamos a encontrar con que esas empresas extranjeras, por medio de despachos extranjeros, porque es muy preocupante que los colegas en México no se hayan preocupado, bueno, preocupante y preocupado, no hayan visto la cuestión de que por virtud de esa globalización, esas leyes van a obligar a que las cosas se manejen de acuerdo a criterios diferentes. ¿Quiénes van a tener esa ventaja? Pues las empresas extranjeras. Mientras tanto, nosotros seguiremos pensando que aquí no ha pasado nada, que seguimos en tiempos de Pedro Infante, así glorificando las cosas. Pero, mientras tanto, ese ser indeseable que traemos todos junto a nosotros, esa inflación, va a seguir creciendo instante con instante. Este es el punto concreto que tenemos que tratar. Y si no queremos vernos a la vuelta de la esquina como Argentina, como Chile y como diversos países que han sufrido una inflación enorme y que han tenido que elegir, en el caso de Argentina, un verdadero antropoide. Si no queremos que eso nos suceda, vamos viendo, vámonos poniendo de acuerdo cómo controlamos entre todos esa inflación. Por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande, que este 2024 sea nuestro año de verdad y nosotros seguiremos echándole ganas aquí. Buenos días. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.